Diana Rose and the Supremes, de fondo, Stop in the Name of Love, detente en nombre del amor. Ochentero, ahí estaba Diana Rose and the Supremes, Stop in the Name of Love, una chica clásica de los 80, es Debbie Gibson, con esta hermosa canción que viene a partir en este momento, Lost in Your Eyes, Perdida en tus ojos. Yeah. vívela, siéntela, compártela, disfrútela, clásicos ochenteros a esta hora, Locks in Your Eyes junto a Debbie Gibson, la mañana en la radio, siempre buena música, la mañana, la tarde, la noche. Año 2020, Krause's House, casa llena, Don't Dream It's Over, no sueñes, se acabó. Han pasado 33 años aniversario de esta canción, aquí están. Una versión en vivo, pero desde la casa, Krause's House. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream. Dream It's Over, Krause's House, no sueñes, se acabó, ahí está un clásico. Oye, ya que estamos en pandemia y escuchando todos estos temas que suben en las redes, vamos con Miguel Mateos, 9 de agosto del año 2020, y el tema se llama ¿Es tan fácil romper un corazón? decirte tantas cosas. Yo que vos no jugaría ya, ya, ya, con situaciones peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón. Esperando que llames un montón de su primer amor. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Te alejarás, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Deja atrapar por un corazón que no sabe amar. Puedo gritar, puedo esperar. Que tengo el alma dispuesta. Aún perdido, como un disparo en la oscuridad, sigo adelante buscando respuesta. Nena, vas a ver si no. Mientras tanto empujamos el mundo para verlo rodar, rodar. Volverás. Yeah. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Pronto el amor se deja atrapar por un corazón que no sabe amar. Pobre corazón. Sabe amar. No me lastimes, porque conmigo, habiendo tantos corazones heridos, es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Te alejarás, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón. Atrapar por un corazón que no sabe amar. Estamos escuchando a Miguel Mateos. Es tan fácil romper un corazón. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Clásicos ochenteros para ti y la música de tu vida en la radio que te acompaña. Journey. Don't stop believing. No dejes te cree? Just small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Smell of wine and cheap perfume. First smile that can share the night. It goes on and on and on and on. Strangers waiting up and on a boulevard. As shadows searching in the night. Streetlights, people justified the motion. Música de siempre a esta hora a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Estamos revisando música en pandemia y lo que han grabado varios artistas aquí en la red, pero son clásicos de siempre para ti, en la música de tu vida, clásicos ochenteros, la música de siempre. Aquí está Bon Jovi, It's My Life, es mi vida, Live from Home 2020. This ain't a song for the broken hearted. No silent prayer for the departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. Desde la cima del dial, Radio Puente Alto, 107.5 FM. It's now or never. I heart is like the open highway. Frankie said, I'm getting my way. I'm gonna live, I'm alive. Cause it's my life. And it's for Tommy and Gina, who never back down. They say tomorrow's getting harder, make no mistakes. Luck ain't even lucky, gotta make your own breaks. It's my life, it's now or never. I'm gonna live, I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said, I'm getting my way. I'm gonna live, I am alive. Cause it's my stand tall in the cold in your house. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live, but I am alive. My heart is like the open highway. Frankie said, I'm getting my way. I'm gonna live, but I am alive. Cause it's my life. Ahí estaba John Bon Jovi con It's My Life, sesión desde casa para todos ustedes a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Hermosas canciones que compartimos y disfrutamos con cada uno de ustedes. Ahí me he encontrado hartas cosas en la red que suenan bastante bien. Aquí está Sting con Every Break You Take. Es del 24 de marzo del 2019. Y está tocando con una selva así como... Aquí está Sting para ustedes. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. I'm Escuchando a Sting, ¿te gustó? Sonaba distinto, ¿eh? Oye, hay una grabación de Extreme. ¿Extreme? ¿Qué es Extreme? Ahí la Radio Futuro se grabaron unos temas, ¿eh? Ellos. Y el tema que grabaron es More Than Words, mucho más que palabras. Así que aquí lo vamos a escuchar y vamos a ver qué tal sale, ¿eh? ¿Eh? Una música de gran calidad. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you, not to say, but if you only knew how easy it'd be to show me how you feel. More than words is all ready, no. Ahí estaba Stream More Than Word, una grabación realizada en la Radio Futuro. Y aquí tenemos Live from Darley House, desde la casa de Darley House, con el tema Footloose. Esto fue grabado el 17 de diciembre del año 2016. Veamos cómo es. ¿Qué tal suena? Ah, mira, de la película Footloose. Are you ready for to listen the best music in the Euro radio now? You're gonna come in. Okay, come on. From the top. Okay. Come on, ahí va. Ahí estaba música de calidad de los años 80 para todos ustedes, queridos amigos, desde el Spotify, Landmark, Everybody, todo el mundo, Everybody want to rule the world, todo el mundo quiere regir el mundo o dominar el mundo. Con ustedes la música de Tears for Fears desde el Spotify, Landmark, aquí en la Radio Puente Alto, para toda la comunidad y amigos que nos escuchan a esta hora. Sonido de calidad. Y buena música. 1, 2, 3. Music for you. Todo el mundo quiere regir el mundo, todos quieren gobernar el mundo, ¿cierto? Esto es Tears for Fears, el tema se llama Everybody Want to Rule the World, todo el mundo quiere regir, todos, en realidad, quieren dominar o manejar el mundo. ¿Qué te pareció? ¿Cómo ha estado la música? ¿Te gusta? Suenan distintos, ¿cierto? Sesiones en vivo, distintas, tienen un cariz completamente diferente y le dan un sentir... mágico a la música a esta hora. En sesiones especiales que disfrutamos y compartimos con ustedes. With or without you, contigo o sin ti, YouTube, en la BBC Mundo, BBC World, con o sin ti, With or without you, del año 2017, con ustedes, YouTube. ¿Y el nombre de esta banda por qué? Porque hay un avión espía norteamericano, estadounidense, que se llamaba así, el U-2. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and a twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait. Without you, with all that you, with all that you, through the storm we reach the shore. We give it all, but I want more, and I'm waiting for you. With or without you, with or without you, I can't live. With or without you, yeah, yeah. Vive la siente, la comparte. Ahí estaba U2, U2. ¿Te gustó? Hermosas canciones. Alan Parsons Project. Eyes in the Sky, el ojo en el cielo. ¿Será un tema dedicado a los Illuminati o al ojo que todo lo ve? ¿Quién lo sabe, no? Yo, si me preguntas, yo creo que sí. Eyes in the Sky, Alan Parsons Project. La música de calidad en la radio de tu vida, la radio Puente Alto. Looking at you, I can read your mind. Muchas gracias por haber escuchado nuestro programa el día de hoy. El año 2015 tenemos una sesión, un sonido realmente de calidad, y quiero saludar a la gente que nos acompaña. Antes de despedirnos de este espacio, vamos a saludar, bueno, yo lo tenía claro para el final, reconocimiento a la trayectoria de Eddie Van Halen, creador de la banda rock canadiense Van Halen. ¡Jump! ¡Salta! Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenido por haber estado, gracias por haber escuchado nuestro programa Clásicos Ochenteros. Come on, let's go, jump, Van Halen. Oh, nothing gets me.